Ecos de la Memoria. Ella, la que hubiera amado tanto, la que hechizó de música mi alma, me pide con ternura que la olvide, que la olvide sin odio y sin llanto. Que llevo enterrados tantos sueños, yo que guardo tantas tumbas en el alma, no sé por qué soy yo, soy tiemblo al cavar una más en mi central. En el año de 1959, los Tres Haces, aparte del bolero, graban algunas canciones rancheras que fueron compiladas en el LP Los Tres Haces Cantan Ranchero, de código MKL 1184, en cuya contraportada se lee: Los Tres Haces, Juan Eri, Marco Antonio Muñiz y Héctor González, creadores de un estilo personal y triunfadores absolutos de la canción romántica, nos ofrecen ahora algo que viene a confirmar el porqué de la preferencia hoy por hoy en el gusto de usted. Y cuelgan su elegante smoking en la percha de la versatilidad para vestirse de charros y así cambiar sus voces plenas de finura y lirismo para ofrecer a usted la alegría desbordante de nuestra canción vernácula. Escuchen el hermoso vals Un Madrigal, de Ventura Romero, así como El Pájaro Q y El Jarabe Loco, ambas de dominio público, que forman parte del folclore mexicano. Sí, señor. ¿Qué pajarillo es aquel? ¿Qué pajarillo es aquel? Que canta en aquella higuera, que canta en aquella higuera. ¿Qué pajarillo es aquel? Anda, dile que no cante, que espere a que yo me muera. ¿Qué pajarillo es aquel? Que cante en aquella higuera. Anda y dile que no cante, que espere a que yo me muera. ¿Qué pajarillo es aquel? Que canta en aquella higuera. Ay, dime cómo te llamas, para quererte, para adorarte, porque yo no puedo amarte sin conocerte. Eres mi prenda querida eres la perdición de los hombres, la causa son las mujeres. Este es su programa Ecos de la Memoria, que se transmite a través de Hits 97.7 FM todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Muchas gracias por escucharnos. En cada emisión les tenemos algo para recordar con la mejor música de catálogo cuidadosamente seleccionada para usted. ¡Epa! ¡Ese requinto, compadre! Contraportada del LP Los Tres Haces se sigue leyendo: El Jarabe Loco, Veracruz heroico y ardiente, Un Madrigal, Campiña, bucólica y blanca, ¿Pa qué me sirve la vida?, Rebeldía y angustia hechas canción. Son algunos de los números musicales que estos grandes artistas han dejado en este nuevo disco de larga duración que la RCA Víctor Mexicana ha prensado con orgullo de y que pone a la consideración de sus favorecedores. Disfruten de los temas Sufro tu ausencia, de la autoría de Juan Neri, Se me hizo fácil, de Agustín Lara, y El Siquisirí, de Lorenzo Barcelata, con Los Tres Haces. Thank you.

buscar un amor que me comprenda. Ecos de la memoria. Satisfacción que nos mirara una de ellas cuando esté bailando el son. Un saludo muy decente desde México portamos. Desde México portamos un saludo muy decente. Lo hacemos valientemente porque muy pronto nos vamos y a todos los concurrentes muy buenas noches les damos. Lo hacemos galantemente porque muy pronto nos vamos y a todos los concurrentes muy buenas noches les damos. Ay que sí que no, no hay muchacha que sea fea. Ay que sí que no, cuando viste de jarocha. Ahora sí, mañana no. Y más cuando zapatea. Ahora grande sí, con la chica no. Con su gracia de morocha que la tarifa sin fea. Esa es mi tierra jarocha. Escuchen María Chuchena, de dominio público, La mal pagadora, de Felipe Valdés Leal, y Aunque pasen los años, de Eduardo Alarcón Leal. De esta forma, terminamos con el LP de Los Tres Haces Cantan Ranchero. Pasó volando una calandria amarilla, una calandria amarilla. Por aquí pasó volando, por aquí pasó volando una calandria amarilla, una calandria amarilla. Por aquí pasó volando y en su piquito llevaba una rosa de Castilla que el viento la desoplaba como blanca maravilla. Y en su piquito llevaba una rosa de Castilla que el viento la desoplaba como blanca maravilla. María Chuchena se fue a bañar a orillas del río muy cortito al mar. María Chuchena se está bañando y el techador por su casa pasando y le decía: María, María, ni techo tu casa, ni techo la mía, ni techo tu casa, ni techo la mía, ni techo la casa de María García. ¡Ay! Sentadita en la barranca, sentadita en la barranca, estaba María Chuchena. Estaba María Chuchena, sentadita en la barranca, sentadita en la barranca, estaba María Chuchena. Con el vestido en las piernas, recogiendo flores blancas, y las flores le decían: mamá, qué piernas tan blancas. Con el vestido en las piernas, recogiendo flores blancas, y las flores le decían: mamá,

y hasta el alma me hiciste pedazo. Cuando pueda volver a mirarte, ya verán que se acaba mi llanto. Mientras tanto que siga mi pena, pa' poder dedicarte mi canto. Ay, amor, qué tristeza tan grande la que llevo en el alma prendida. Si tú puedes vivir sin mirarme, ven mejor a quitarme la vida. Si tú puedes vivir sin mirarme, ven mejor a quitarme la vida. Ya estando en el culmen del éxito y siendo un trío cotizado, en pleno triunfo, con giras en México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Cuba, Puerto Rico, Estados Unidos y otros países, Marco Antonio Muñiz, en la cima de la popularidad, con una enorme madurez en su voz, toma una de las decisiones más difíciles de su vida: dejar a los Tres Haces. Su recorrido con el trío había sido muy fructífero, con casi 100 grabaciones en discos. A lo largo de estos 6 años, de 1953 a 1959, tuvieron la oportunidad de conocer a grandes personalidades, entre ellas al conductor, comentarista y locutor Francisco Rubiales, mejor conocido como Paco Malgesto, quien se convirtiera en parte esencial de sus primeros pasos como solista. Todavía compartieron escenario con Pedro Vargas, Manuel Palacios Manolín, Estanislao Zhilinsky, Manolo Fábregas, Olga Guillot, Nicolás Urselay, Los Tres Diamantes, y en el cine con Lola Beltrán, El Trío Calaveras y Ernestina Garfias. La RCA Víctor edita el LP Los Tres Haces Volumen 5, de código MKL 1250. Les tenemos los temas Jacaranda, de Enrique Fabregat y Mario Molina Montes, Qué Memoria Tienes, de Memo de Anda, y Una Experiencia, de Memo de Anda y Pepe Jara. Te quiero por bonita y por tu cara extraña. Te quiero por tus ojos de jacaranda en flor. Te quiero tiernamente desde la noche aquella que me hicieron tus labios. Conoceré el amor. Te quiero por el que llevas en los labios. Te quiero porque hiciste olvidar mi dolor, y por tu pelo de oro que brilló aquella noche a la luz de tus ojos. Deja jacaranda en flor. Te quiero por el dulce que llevas en labios. Te quiero porque hiciste olvidar mi dolor, y por tu pelo de oro que brilló aquella noche a la luz de tus ojos. jacaranda en flor. Tienes hoy que te he encontrado, no recuerdas nada. ¿Qué memoria tienes hoy que vuelvo a verte? No sabes quién soy. Tanto que soñara cuando te encontrara volver a en vez de tus brazos, hoy haces pedazos mi fiel corazón. Dios te lo permita, que nunca en la vida tengas una pena. Porque si la tienes, sufrirás conmigo mi desilusión. No te lo reprocho, tan solo te digo adiós para siempre. ¿Qué memoria tienes hoy que vuelvo a verte? No sabes quién soy. Solo te digo adiós para siempre. ¿Qué memoria tienes hoy que vuelvo a verte? No sabes quién soy. ¿Qué memoria tienes hoy que vuelvo a verte? No sabes quién soy. Siento aquel coraje que me dio cuando te fuiste. No es la misma decepción. La razón es muy sencilla. Se paró la manecilla del reloj de la ilusión. Si me diste en tu partida una experiencia en la vida, por bien servido me vacía no merece que yo pase sin sabores. Si tienes otros amores, vete con Dios, buena suerte. En la tumba del olvido sepulté nuestro cariño cuando supe tu traición. Más te vivo agradecido si me diste con tu olvido una experiencia mejor.